Solís. Esquivando una tras otra, ni la bici puedo usar. Tengo que ir mirando el suelo, sin el cielo disfrutar. Hay de todos los colores, blancas, negras y verdosas. Varios tonos de marrones decorando las baldosas. Olorosas, pegajosas, las moscas revolotean. Es un problema asqueroso, aunque ustedes no lo crean. Todo detrás de denes choricitos, sus formas son muy variadas, pero el colmo del asquete es...